Hola, sí, soy Manatams-89, arroba infobia. Quería pedirles, para el cover a pedido, quería pedirles actualidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos, chicos, Dale. uno, dos, tres. Actualidad, actualidad, solo con la verdad de la actual. Actualidad, actualidad, actualidad. Este es el bloque de los covers a pedido.